triste mía. Negra samba, la saya es testigo, negrita de mi amor. La saya es testigo, negrita de mi amor. ¡Fuerza, mi que ha sido fácil vivir sin ti. No te equivoques, quise morir. No te equivoques, sentí morir. Cuánto te amaba, no sé decir. Fuiste mi aire para vivir. Y sin embargo, te fuiste tú. Y sin embargo, te fuiste tú. Son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir, porque te fuiste lejos de mí. Son tantas noches que no dormí. Cuánto te amaba, no sé decir. Fuiste mi aire para vivir. Y sin embargo, te fuiste tú. Y sin embargo, te fuiste tú. Thank you. para beber todos sus vinos, besando calma en su boca toda mi sed de amar, toda mi sed de amar, siempre buscando mi sueño. Allá en mi soledad y comprendí que es un estorbo el corazón, aprendiendo a vivir, aprendiendo a sufrir, aprendiendo a vivir. Muchas veces la soledad es una enfermedad que no puede sanar. También la libertad es mucho de soledad que no puede sanar. Para beber todos sus vinos, besando calma en su boca toda mi sed de amar, toda mi sed de amar, siempre buscando mis sueños, perdido en mí. Libertad, hallé mi soledad y comprendí que es un estorbo el corazón, aprendiendo a vivir, aprendiendo a sufrir, aprendiendo a muchas veces la soledad es una enfermedad que no puede sanar. También la libertad es mucho de soledad sanar, que no puede saber de ti, porque me duele recordar. Si tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir, quiero decirte, mujer, que sin tu amor puedo vivir.

corazón. Primera vez que no pude decirle no al corazón. Thank you.